tuvo lugar el día 15 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el Seminario Central para Comprender Profundamente la Legitimidad y la Vitalidad de la Idea y Teorías presentadas en la obra maestra del dirigente Kim Jong-il, para mantener el espíritu Juche y la nacionalidad en el proceso revolucionario y constructivo, y materializarlas cabalmente en la lucha por la victoria final del socialismo coreano. Participaron en la ocasión los funcionarios de instituciones centrales y capitalinas como órganos del partido, organismos de administración, organizaciones de trabajadores, entidades de ciencias, educación, literatura y arte y prensa, y órganos de formación de cuadros partidistas e historia revolucionaria. En el acto se publicaron las tesis que explican y comprueban profundamente la cientificidad, legitimidad y vitalidad de la obra del dirigente Kim Jong-il, publicada el 19 de junio del año 86 de la era Juche, 1997, y la necesidad de mantener con firmeza el espíritu Juche y la nacionalidad en la lucha revolucionaria para acelerar la victoria final de la causa del socialismo.